inútilmente mi deseo y te dijo ven a mí, pero solo te vi desde un rincón saliendo para siempre de aquí. Quedó la urgencia de mi voz en tu vida, se perdió y tú en tu salida olvidaste cerrar el río de mis anhelos. Todo lo que pudo suceder se esfumó junto a la ilusión de verte otra vez, verte otra vez. Lo sé.